Pues la verdad es que yo hoy no pienso empezar porque luego siempre me dejan al último y ni siquiera me mencionan, nadie sabe quién soy porque nadie nunca ha dicho mi nombre aquí. Bueno, les quiero presentar a nuestro compañero y conductor Raúl Armenta. Hola. ¿El Rulas o el Rama? Hola. Así es, hola. Muy... con comida llena, digo, con comida en la boca, gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez este jueves. Pues ya, por fin va a ser fin de semana y a mi derecha se encuentra Tonatiu, alias Tona. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rulas. Aquí andamos otra vez en la Precopa. Y pues saludando a todo nuestro auditorio online y offline. Estamos muy, muy contentos aquí en la Precopa. Oye. Y a mi derecha está mi buen amigo Balam, Carlos Balam Cerda Asensio, Ascendum. Y el Balam. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches, queridos precoperos. Muy bien. También yo quiero dar la bienvenida a Víctor, que vino hoy, Víctor Guerra. Vino a, como un complemento. Estamos viendo si lo dejamos como parte del programa. Vamos a ver si pasa la prueba del traje de baño. Ah, cabrón. Es tanga y pues si estás bueno para las nalgadas, quedas. Pues no me dijeron de eso, pero... No, pues te encueramos. Ustedes digan y si hay que hacer eso, lo hacemos. ¿Cómo no? Encueramos sin pedos. Y bueno, para empezar el programa queremos mandar unos saluditos muy especiales a Carlos Carrillo Chejad, no sé cómo se pronuncie, Sabina Monroy, Pamela López Trejo, Rosy Valdés G, Constanza Enciso, Edgar Delgado, Esme Preciado y Maharani Reyes. Saludos. Saludos a todos ellos y no sé si alguno de ustedes... precoperos. Si alguno de ustedes tiene algún otro saludo. Vic, ¿tú quieres saludar a alguien en especial? Pues no, no le dije a nadie que iba a salir aquí hoy. Bueno, compártelo, estamos en redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. ¿Cómo nos encuentran en Twitter, Balam? Nos encuentran como @laprecopa. Muy bien, ¿y tú tienes algún saludo especial, Balam, en esta ocasión? Pues saludo a uno de nuestros más grandes fans que se llama Maggie Muñoz. Alias. Maggie. Muy bien. ¿Y nada más? Y también saludos a Don Marcos, ¿no nos está escuchando? Claro que sí. A Don Marcos también, un saludo. Yeah. ¿Tú algún saludo que tengas que mandar, Tonatiuh? Para Brenda, que probablemente nos escuche al rato. ¡Ay, Brenda! Vic, ¿tú algún saludo? Pues un saludo a Fer, mi novia. La Precopa siempre brindamos por el amor. Así es. Ey. Que viva el amor. Y bueno, no tienen nada más que mencionar, sino para ya acabar la emisión de esta semana. Adelante. Ya empezamos. Ya, se acabó. No. Bueno, yo quería, al igual que la semana pasada, puse una pregunta provocadora al inicio. Quiero ponerles esta pregunta. Verga. ¿Por qué, si la Biblia dice no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan, los hombres insistimos tanto en el sexo anal? ¿Qué? No, me parece muy interesante tu pregunta, ¿no? Como, sí. Pues porque quizás no es tan cierto eso de no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? A lo mejor queremos hacer muchas cosas que no nos gustaría que nos hicieran, como... el sexo anal. Yo tengo otro enfoque. Okay, cuéntanoslo. Sí, ya ves que dicen que una de las partes más sensibles del hombre es la próstata. Sí. Entonces, en realidad es un deseo homosexual latente. No latente, una sublimación, perdón. Y además, ¿es homosexual así, 100% homosexual o quizás es solo parte de la sexualidad? ¿Sabes que no es homosexual? O sabes que no es homosexual, tienes razón. Es algo hedonista. Es algo hedonista. Es como cuando... ¡Qué verga! Es como cuando tu novia, me han contado, pues, te empieza a picar el culo y tú no te lo esperas, entonces le sale el dedo lleno de caca. ¡Qué gráfico! Es agradable. No mamen, eso es súper homosexual y gay, no mamen. Bueno, está bien que tengas lo que quieras en el culo, güey, pero andarte metiendo cosas por el culo no es lo más heterosexual, güey. Ella te mete el dedo. O sea, es tu novia. Sí, bueno, acá. Sí he escuchado eso, mira, pero yo no mames, está programa, cabrón, güey. El primo de un amigo. Güey, tu primo está enfrente, a ver. Vale, quémalo, termina de quemarlo. Y okay, empezaron a decir cosas. A Balam le gusta que le metan el dedo por el culo. Bueno, yo no quería mencionar nombres, pero pues aquí Vic ya lo hizo. No es cierto. Y bueno, entonces, si no tienen algún otro comentario, empezamos con lo de esta semana. Adelante, Raúl. a darle. ¿Entonces no tienen otro comentario? No. Pues no. Ok. Es gay y punto. Muy bien. Bueno, yo sí tengo un último. A ver, una vez escuché en un programa de sexualidad. ¿En Telehit? En Telehit. Con española. A ti te gusta verga la visión, ¿no? Oye, en Telegolpe. Telegolpe. Qué horrible. Bueno, decía Silvio Olmedo que lo que tú decías de la próstata y que sabe que es un punto erógeno. Lo decía Tono. Tanto en el hombre como en la mujer. Y ella decía que si estás teniendo un orgasmo y te meten el dedito, así aunque a Vic le parezca muy gay, que es algo increíble y sensacional para cualquier persona. Y tío, pues, tío. No quisiera probarlo porque está... Te da miedo aceptar tu homosexual, juzgado, ¿no? Socialmente juzgado. Pero... Bueno, sí es cierto. Hay cosas que hacen los niños y hay cosas que hacen las niñas. El estereotipo, güey, es que a los niños no les meten cosas. Bueno, a los niños que no les gustan los niños. A las niñas sí. A las niñas tampoco. Pero las niñas están más acostumbradas. A las mujeres, no a las niñas. A las mujeres. A las mujeres están más acostumbrados a que les metan cosas. Pero entonces digo, por arriba, por abajo. ¿Y que disfruta más? ¿O qué quiere decir? Oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué pasa cuando te ponen los supositorios? En una etapa de la infancia que todos queremos olvidar, güey. Es como una etapa de infancia. Y aparte tienen forma de dildo pequeño, güey. No mames. ¿A quién se le ocurrieron los supositorios? A un depravado que necesitaba justificarse, güey. Un médico enfermo, güey. Ya lo iban a meter al tambo y dijo, no, es medicina. Medicina. Qué horrible. Yo les investigo al rato, les digo el nombre de quien inventó los supositorios. Para dedicarle una mentada de madre. Pero sabes que, o sea, más allá de... Ya cuando sale el supositorio es un alivio, ¿no? Pues no sale, güey, ¿sí? No, sí sale. ¿Pues qué no son para eso? Yo un día estaba bien pinche estreñido. A ver, hay dos tipos de supositorios. Los que son como para... Creo que eran para la garganta, una madre así, güey. O sea, te lo meten desde ahí y llegan a la garganta, güey. No, güey, pues está muy cabrón, ¿no? Se absorbía por el culo. Es como para los que no se saben tragar las pastillas. Ni el jarabe, ni nada. Bueno, para nuestra audiencia, que nos manden tipos de supositorios que conozcan. ¿Y si les han metido algún tipo de supositorio? ¿Quién chingado se puso a ver? Oye, si nos metemos la medicina por el culo, se sirve. ¿Quién? Que alguien me diga. Un científico curioso. Es esos cimientos que no te explicas cómo surgieron. Pues estaba una vez Aristóteles, el antiguo filósofo, sentado y dijo, tengo ganas de meterme una aspirina por el ano, y se la metió y sintió. Güey, como en el capítulo de South Park, que dice que si comes por el culo, cagas por la boca, güey. Bueno, ya no sé. Ya pues. Y bueno, esta semana les tengo un tema que en lo personal me llamó mucho la atención. Los 15 programas de la infancia que más extrañamos. O sea, los 15 programas de los 90 que tenían esta... Pues que eran buenos, te entretenían y que no eran la basura de Peppa Pig o esa clase de cosas que ven los niños de hoy en día. Peppa Pig suena bien, güey. Nunca lo he visto, pero un puerco que se llama Peppa, güey. Tiene que estar bien. Oigan, les platico rápido. Pala. Disculpen la interrupción. La cerda. Pues, ya tengo la información y a que no saben quién inventó los supositorios. Yo sí sé. Balam. Edison. No, los romanos. Ya ven cómo eran ellos de... Sí, eran bien calenturientos. Y además ellos no tenían esos prejuicios de homosexualidad, masculinidad y feminidad. No, de hecho ellos eran bien putos. Eran bien mariconcitos. Y los griegos también. Y lo inventaron en el año 285, sí, los griegos después eran de Cristo, y lo hacían con dátiles y ungüentos. ¿Dátiles? Dátiles y ungüentos. O sea, ¿dátiles? ¿Metías un dátil por el culo? Pues ahí va la medicinita, supongo. ¿Pero qué le ponías, medicina? Y ungüento. No, pero se lo dijo dátiles y ungüento. A lo mejor, o sea, sí surgió con el... fiebre y cosas así. Oye, pues... Oye, ¿y cómo lo habrán descubierto? O sea, aguanta. Directamente la planta que tenía capacidades curativas, es lo que estoy aquí leyendo. Aguanta, pero es que... ¿Cómo alguien se dio cuenta que funcionaba meterse medicina en el ano? Pero aguanta. Güey, pues si te duele la cabeza... Aguanta. Por ejemplo... Es lo más obvio, te duele la cabeza. Es que, güey, aguanta. Algo por el culo. Son una sociedad, güey... Que está muy bien la homosexualidad y hombres con hombres, güey. Entonces, significa que alguien tenía una planta, güey. Y después... Lo inventó. Lo inventó. Dijo, ¡ah, la madre! Se me quitó la fiebre, carnal. Gracias. Le dijo. Bueno, pero es que si lo si se fijan, a lo mejor era alguien inteligente. No como no, ustedes lo quieren. Obviamente, o un hedonista, no, Balam. No, por una cosa. Porque esa cavidad tiene una absorción. Es como echártelo directo al ojo o algo así. Que se absorbe directo a la sangre de una manera más rápida. ¿Quién chingado se dio cuenta de eso? Había ya avances científicos. Roma eran muy cultos y muy... Roma se metía... dátiles por el culo, güey. No mames. La cuestión fundamental es si la planta tenía espinas. ¿Aún así se la metían? Bueno, o sea, imagínate que te metes una rosa por el culo. ¿Cómo terminas? ¿Para qué te querrías meter una rosa? Un rosal. Para oler rico. Pues sí, que se absorba por la sangre y transpires rosa. Para que cuando tengas sexo anal no te huela rositas. Es que tú no eres mujer, tú no la chupas después de que te hacen un anal. Ay, tampoco las mujeres, la mayoría. Sí, no mames. No seas cochino, Ramadán. Un pinche Ramadán. Pero por ahí de pronto sale alguna con algún deseo extraño. Ah, bueno, pues uno se enjuaga o no sé. Preguntémosle a quién lo ha hecho. Yo digo que el sexo anal va con condón para empezar, ¿no? Entonces te quitas el condón a la verga y ya. ¿Te quitas el condón a la verga o de la verga? De la verga. No, de la verga, ellas. Sentir eso. Qué feo. Ah, sentir eso. Creí que ellas se quitaban el condón de la verga. Eso sí está de la verga. Balam, te tenemos una noticia. Todo este tiempo te has estado tirando hombres, güey. No, que está de la verga. Seas hombre o mujer. Que la mujer tenga verga, está de la verga. No, eso ya no. Eso es feo, mujer. Yo quiero mencionar algo. Hay hombres con chichis. Tenemos una escucha como que Rama. Es un amigo mío, se llama Daniel Luna. Le quiero mandar un saludo a Daniel Luna, que es un amigo que hice allá en Monterrey. Él es de Torreón. Así que... ¿Y le hacemos un mole o qué? Pues si quieres. O un asado. Se lo puedes mandar por DHL, estafeta. No, se va a echar a perder. Y es de estafeta, por cierto. Pero express tiene que ser. Disculpen. Y él... Y yo un saludo a Maggie, que me está escuchando. ¿Y él no tiene algún comentario sobre los supositorios? Fíjate que no o sé. ¿O el sexo homosexual? Tampoco sé eso. Es que, o sea, al final... Que nos digan en el chat. Ciertamente al final hemos satanizado mucho la sensación. Las sensaciones sexuales. Entonces, si te das cuenta, pues al final es algo que se siente bonito, ¿no? Más allá de la homosexualidad, o sea, el ano está hecho... Para cagar. Además. Sí, ¿no? Tiene más de 1,000 terminaciones nerviosas, según Silvia Olmedo. Ahora, ¿a quién se le ocurriría tener sexo? Información que cura. ¿A quién se le ocurriría tener sexo anal por primera vez? Sería como esos que de pronto no tienen educación sexual y empiezan a querer coger por el ombligo o algo así. Quizás por imitación, Rama. Hay muchos animales que pues no distinguen el... Los chimpancés. Por dónde y así. Sí, pero yo no me pongo a ver qué están haciendo los animales para yo replicarlo. Pero es que, güey, imagínate. Ya no vives con animales, pero hace 10,000 años. No tienen lubricante, güey. No creo que haya sido algo por accidente. Creo que haber dicho, vamos a ver qué se siente por atrás, culero. No, sí, güey, porque... Eso también es una opción. Porque no está mojadito, güey. No entra fácil por ahí. O sea, es como... Vamos a meterle el dedo. Siempre no, fíjense. La voz cosas. De la experiencia. No. Pues, sí, cuando algo no pasa y no tienes lubricante o aceite o afloja todo, pues babita siempre ha funcionado. Bueno, ¿tú qué dices, Tonatiu? ¿La babita funciona? Sí. Sí, seguro. No, yo les quiero contar algo que ya mientras lo he escuchado no varias partes. Después, no es anécdota. Y no vayas a venir luego. Y... No, en el negocio de mi papá trabajaban unos güeyes que eran de Veracruz. Y ellos una vez me estaban contando que allá hay como muchas perversiones. Que hay güeyes que, o sea, se cogen a las... ¿Cómo se llaman? Los pavos reales, güey. Se cogen animales, o sea... Se los cogen. La Sofía. O sea, hasta Veracruz pasa eso, es lo bueno, hasta allá. Aquí en Jalisco no pasa eso. No, entonces yo me imagino que ha de haber sido algo parecido. Desde 1900. Dijeron, pues ya me estoy cogiendo al pinche burrito, güey. Pues ni boca, mi vieja ahora no mi le dé por atrás. Que anda bien pedo, ¿no? Pues sí, güey. Pues sí. Y ahí acaba la anécdota. Sí. Bueno, pues deberíamos, sí. Nos hemos explayado un poco con este tema del culo. No importa, es algo, y es claro algo bonito. No hablar bonito, hablar es bonito hablar del culo. Es Porque el culo es bonito en sí cuando está limpio. ¿Alguna vez les ha tocado un culo sucio en pleno acto? Sí, y es asqueroso. Tenemos, güey, se te baja lo poquito que tengas. Dice una vez, uno de nuestros excompañeros decía que estaba intentando hacer el acto y que salió un pedacillo ahí de pues cafecillo y que también... A ver, ¿estaba haciendo el acto qué, güey? ¿Se andaba dando por atrás? Estaba en una obra de teatro, güey. Estaba haciendo el candado. ¡Ah, ya sé quién, güey! Bueno. Ya, no vamos a andar quemando gente. Estaba haciendo candado, ¿no? Se estaba tratando de meter el... Ah, bueno, no, no sé. X. Entonces, ¿tienen algo más que comentar sobre...? Yo ya no. Ya no. Vamos a... ¿Me entienden? Ya no. Bueno, entonces vamos a la primera rola. Se llama After Midnight. Les invito a que la escuchen con mucha atención porque habla de lo que pasa después de medianoche cuando te estás emborrachando. Y el artista es la inglesa Dorothy, como Dorotea, como la de Mago de Oz. La verga. Vamos. Oh, after a la Precopa. Así es, y pues les recordamos nuestras redes sociales: facebook.com/laprecoparadio y en Twitter @laprecopa. Así es, y ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar si quieren un saludo, si quieren que hablemos de algo en especial. Estamos a sus órdenes. Voy a seguirnos. Pueden seguirnos. Y bueno, pues yo creo que vamos al siguiente tema, ¿no? Entonces, las 15 caricaturas inolvidables de los 90. Entonces, como esas, todas esas caricaturas que nos encantaban y que ahora las vemos y nos siguen haciendo gracia. Es más, menos, antes de que empieces con la lista, que cada uno de nosotros diga una caricatura que se acuerda mucho de los 90. Yo empiezo con Oye Arnold. Hey Arnold, ¿cuál Oye Arnold? A mí me marcó Dragon Ball y me sigue gustando y lo sigo viendo. Dragon Ball Super. ¿Cómo se llama el nuevo? Super. Y Dragon Ball Super. Lo veo en japonés y Goku tiene una voz bien marica. Pero me gusta. ¡Ay, Chayato! ¡Kaiosama! ¡Qué miedo! Arre. Dubik. Yo. No le gustaban las caricaturas. No, sí. Yo voy a ir por. Las de Rugrats. Aventuras en pañales. Buenísima. Ese tipo de caricaturillas estaban padres. Las de Nickelodeon. Sí, las de Nickelodeon eran buenas. Y de hecho, las de Cartoon Network también. Yeah. Dexter, Bob Esponja. Pero las de Nickelodeon eran más sanas, ¿no? Más, no, también, pero hablando de más sano, güey, hace rato. Había unas bien fumadas. Nickelodeon tenía caricaturas como bonitas. ¿Y Rocco? ¿Y Ren y Stimpy, güey? Ren y Stimpy era una marranada. Hasta la censuraron, Rocco, ¿no? También, güey, está bien marihuana. Velo ahorita, güey, dices. Rocco era el que tenía el amigo vaca amarillo, ¿no? ¿Qué era? ¿Un chihuahua? Sí, era un chihuahua. No, era un wallaby, güey. Ah, sí, era australiano. Bueno, pues todas esas cosas extrañas que sucedían en las caricaturas de los 90. Entonces, el pasado 28 de octubre se celebró el Día Internacional de la Animación. Y pues esto hizo inevitable recordar a los personajes que han marcado generaciones como nosotros. Un especialista realiza una lista imperdible de los mejores monitos, como le llaman, de los años 90, que seguramente volverán a la pantalla chica en el canal de Splat de Nickelodeon. Que no sé si se acuerdan que Nickelodeon anunció la creación de este canal justamente para... Retro, ¿verdad? Ajá, retro. Para gente como nosotros, pues. Lo que era Boomerang. Ah, ándale. Puras caricaturas viejas. Güey, los Picapiedra. Ah, los Picapiedra, buenísimo. Los Picapiedra. Pero esos son de mi abuela. ¿No? A mí no me gustaban los Picapiedra. No, mames, como de los papás, güey. Ya salen a color. Hanna-Barbera, güey. Hanna-Barbera. O sea, murió hace 200 años. Ya tenían su tiempo cuando los veíamos nosotros, pero... Eran muy buenos. Eran jeroglíficos. Sí. Los Picapiedra. Bueno, en primer lugar... Esto es como muy aleatorio, no quiere decir que sea la más importante o la mejor. Tortugas Ninja. Capitán Planeta y los Planetarios. ¿Qué verga es eso? Más me acuerdo del personaje ya, pero... Ah, yo tengo una anécdota con caricaturas. Había una caricatura con Capitán Planeta. Los ratones de... Motorratones. Los motorratones de Marte. ¿De dónde? ¿De Chapu? No, neta. Ay, qué bueno los que los están matando esos hijos de puta. La verdad, sí. Ojalá que los maten a todos. Bueno, aquí está nuestro amigo Víctor. Y yo tenía unos monitos padrísimos de los motorratones. Y entonces una vez no sé qué aposté con mis primos más grandes. Y me chamaquearon y me los robaron. Y entonces lloré, hice berrinche y mi mamá hizo que me los regresaran. Benditas madres. Sí, benditas mamás. En segundo lugar está Las Tortugas Ninja. Que no recuerda esta serie. Y que recientemente Michael Bay hizo... Una horrible película. No la vi, la verdad, ¿eh? Ni yo, pero no puedo romper eso. Sí, está buena esa. Sí, en tercer lugar, Denver, el último dinosaurio. Sí. Oye, ¿esa cuál es? Una que habla sobre el último dinosaurio que se llama Denver. No, no es de Pie Pequeño, ¿verdad? No, ese era el Pie Pequeño. No, pero Pie Pequeño era gay. No, a lo mejor sí. Pie Pequeño Junior. Yo estoy seguro de que Pie Pequeño inauguró eso del ano, güey, del sexo anal. A huevo. Ese dinosaurio era puto. Era bien puto. Millones de años. Sí, güey, a huevo. En cuarto lugar, las series animadas de El Hombre Araña. Ah, son muy buenas. Estaban chidas. Eso sí. Tenían efectos 3D, güey, bien puto. Ah, sí, es cierto, en la ciudad. Ajá. En quinto lugar, X-Men. Igual la animación muy parecida a la de El Hombre Araña. En sexto lugar, un clásico, Los Simpson. Me encanta. Que todo el mundo lo sigue viendo y me parece que ya bajaron. ¿Viste caricaturas infantiles? Pues no, las caricaturas de los 90. Ah, caricaturas, sí, está muy bien. O sea, pues son las, al final no son infantiles, pero son lo que nosotros vimos cuando éramos niños y por eso estamos tan enfermos. Oye, pero hablando de eso. Hablando de la baja calidad de Los Simpson, hace poquito estaba leyendo un artículo en una revista y dice cómo los fans antiguos de Los Simpson estamos arruinándole el show a los fans nuevos de Los Simpson. Porque ahorita Los Simpson pues es una serie que trata de... que está sobreviviendo y se está adaptando a los tiempos modernos. Entonces ya no es el mismo Simpson de los 90s porque tiene que vender otros chistes y otras cosas. Que a lo mejor está haciendo una base de fans nueva, pero la base de fans antigua no está en contra de eso y no le gusta como seríamos nosotros. Por ejemplo, mi hermano sí le gusta mucho Los Simpson y ve los capítulos nuevos y todo. Y a mí, pues, no me laten. En los 90 traían mucho más mensaje, ¿no? Ciertos capítulos. Es lo que te digo, ¿verdad? Y ahorita son como redes sociales. Como Family Guy. Sí, a mí tampoco me gustan realmente. Tampoco me gusta Family Guy, por cierto. Y bueno, en séptimo lugar, Las Chicas Superpoderosas. Muy buena. Blossom. Bubbles. ¿Y cómo se llamaba la otra? La otra. Y Bellota. Bellot. Nuez. Nuez. ¿No es o sí es? Otra vez. Nuez. Nuez. La nuez. En así no, le dicen en España. Noveno lugar, el laboratorio de Dexter. En Dexter's Lab. Muy buena. ¿Nunca vieron La Vaca y el Pollito? Bueno, sí, si me permites seguir con las, claro que sí, con la lista, Balán. En noveno lugar, Johnny Bravo. Johnny Calmado. Después sacaron la secuela, Johnny Calmado. ¿En serio? ¿Y qué es? ¿Cuando nos estaba mamado o qué? Ah. Caímos todos, tío. Sí, me lo imaginé. En décimo lugar, Coraje, el perro cobarde. Nunca me gustó a mí esa. Esa también estaba fumada. Estaba muy pinza, ¿eh? Esa sí me gustaba. Estaba loquilla. Estaba muy fumada. De verdad, las ves ahorita y son para echarte un buen trip. Para echarte una K. Unos tacos de tripa, ¿no? ¿Una caca? Unos tacos de chicharrón. Como para ir a la Suprema Corte por el Nuestro Amparo, ¿no? Ándale, para hacernos los chicos smart. El vato este justo era una mamada. O sea, güey, era una vil mamada, güey. ¿Quién? Justo. El viejito. Señor, el viejito. ¿Por qué, güey? Porque ¡estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Me hizo pasca. Y lo asustaba. Ahí empezó la violencia contra los perros que... Oye, terminó en mascota. Oye, pero en esa caricatura diario había marcianos y mamada y media monstruos. Y además nadie se daba cuenta más que el pinche. ¡Qué verga, güey! Y a veces la señora gorda. ¿Qué era el animal? Uno que era como un gato parado. Como un chalán, ¿no? ¿Qué era, güey? ¿Cuál animal? Uno que era como malo de la serie, güey. Que andaba haciendo sí, maldad. Era un gato. Era un gato, gato, ¿no? ¿Morado? ¿Era morado? O verde. No me acuerdo, güey. Estaba cabrón. Neta, el que escribía esa mamada estaba muy drogado, güey. Pero muy drogado. Con varias drogas a la vez. No, sí, eso es feo. No mames. No, ¿qué? ¿Quién sabe de verdad? Bueno, yo creo que al final esta sociedad violenta en la que vivimos actualmente es culpa de eso. También si te das cuenta, las caricaturas de nuestros papás, los Picapiedra, Tom y Jerry. Tom y Jerry eran súper violentos. Tom y Jerry, güey. Y que son muy buenos, pero eran muy violentos. En decimoprimer lugar, Rugrats, Aventuras en Pañales. Que a Vic le encanta. Ahorita está teniendo un orgasmo. Era nomás muy buena. Y después sacaron la de los teens, güey. También estaba buena. También estaba buena. Es cierto, una pendejada, güey. No, yo la veía de bebé. De cuando de bebé, eran bebés. Y solamente yo entendía a Tommy. Y solo los grandes entendían a Angélica. ¿Y ahora qué? Wow. Porque Tommy hablaba bebé. ¿De qué verga? Güey, traigan a la NASA, no mames. ¿Se acuerdan del dinosaurio? Se llamaba Reptar. Sí. Y había un carrito de Reptar bien chido. Sí. En la película. ¿Alguien tenía el juego de PlayStation? Ey, lo que yo te iba a decir, güey. Estaban bien chidos los juegos sí, de PlayStation. Y yo les iba a decir de las Tortugas Ninja, que fue la número 2, creo. Que había un juego de Super Nintendo. Super muy bueno. El de viajar en el tiempo, ¿no? Ajá, estaban bien cool. Sí, los estaba gráficos, bien chido. Pero podías jugar hasta de... De dos. Es que había una forma de conectar dos Super Nintendos y jugar de cuatro. Wow, esa no me la sabía. Pero esa tecnología no llegó a muchas manos. Sí, para nosotros los pobres no nos tocó eso. Sí, no a mí tocó. Tampoco. A los gringos tal vez. Bueno, en decimosegundo lugar. Di doceavo. Doceavo. ¡Oye, Arnold! También estúpido muy... cabeza de balón. También era muy buena, también me gustaba mucho. Esa sí era muy buena también. Yo digo que no pueden haber caricaturas sanas que digan cosas como estúpido. O sea, si imagínate, si yo llegaba y le decía estúpido a uno de mis hermanos, el putazo venía de mi mamá, güey, pero inmediato. Pero ellos no tenían cabeza de balón. Ajá, si a lo mejor tu hermano hubiera tenido cabeza de león, se justificaba. De balón, te hubiera... No te hubieran hecho nada. Hasta a lo mejor le pegaba a él. No, ¿saben que sí estaba mal de ese programa? Había un pervertido que quería con Helga. Que siempre ¡a huevo! Todos han escuchado las historias de Ricardito, ¿no? Todos han escuchado de Ricardito. Es el Charlie. Ese es Ricardito. Ándale, Charlie, Ricardito, etc. Sí, como que se la estaba jalando mientras... Está haciendo una puñeta mental, güey. O quién sabe si fuera mental. No, porque era niño. No, sí, porque tenía una lamparita en la mano. Ah, sí, de pronto sí salía. ¿Qué cosas tan raras, de veras? Sí, pero esa caricatura era sana. No, de niño sí. Nunca veía programas de terror como Escalofríos y eso. Puta, a mí me cae. Escalofríos. De niño. Escalofríos estaba cabrón. Te temes a la oscuridad y salían juntos y no te podías separar porque tenías miedo. Scooby-Doo a la... Salían a las dos, ¿no? Güey, a las 2, cuando 3 era de la niño tarde. Me daba mucho miedo. Güey, Scooby es como de mis caricaturas favoritas. Sí, es de, también es de las mías, pero cuando era niño me daba mucho miedo. Sí. Ah, también es de Hanna-Barbera, ¿verdad? También es de Hanna-Barbera. Nunca me dio miedo. Y también es como de los cagado. Como de los 50. No, y también estaba bien no fumado. No mames, güey. ¿Cuál es 50? No exageren. No, no bueno. De los 50 es 55. No, no, 51. 70, güey. No, si uno ve Scooby-Doo, se puede dar cuenta que Shaggy era el típico vato que diario estaba drogadicto. Bien marihuano. Y por eso le hablaba a Scooby. Wow. ¡A huevo! Que pone enfoque, ¿vale? ¡A huevo! Y además es súper hippie. Y tiene hippie. Siempre hambre. Y siempre tiene hambre. Y aún así estaba tiene hambre un chingo. Y el perro también es bien pacheco. Y una cosa, el perro lentes, no existe, güey. No mames. Nada, la de existe. Lentes no se les hacía que era como bien pervertida. Vilma. ¿Vilma? ¿Por qué pervertida? No, era bien santurrona. No, pero esta la otra era bien vieja, zorrota. ¿Cómo se llama, güey? ¿No? Es Shaggy. Shaggy. Scooby-Doo. Fred. La Marta. Daphne. Oye, bueno, dicen que era Fred Vilma, era gay. Wey. Dicen que Fred era gay. Ajá, Vilma y Daphne. Güey, Fred no podía ser gay. Diario se andaba dando a las dos viejas. Ah, eso o sea, era como... Scooby. No. ¡Ey! ¡No! ¡Ey, Shaggy y Scooby! Y a Shaggy, güey, chingue su madre. Y estos pendejos, diario, los tres se iban por su lado, nunca encontraban nada porque se la pasaban cogiendo, güey. Se metían en el primer arbusto que encontraban, güey, y se ponían a coger mientras Scooby y Shaggy se encontraban con el puto monstruo, güey. No mames, son chingaderas. Wey, ¿qué pero también era suerte lo de Scooby y Shaggy porque se la pasaban comiendo y haciendo de comer. Pues sí, güey, pero después le salía el puto monstruo a media comida. Bueno, sí, ni modo que salía el puto monstruo a media cogida. Eso estaría feo. Eso ya sería una película de terror. Porno. X. ¿No? Cuando los agarran a la media cogida, güey. ¿Cuántas películas de terror hay que pase eso? Sí, como las de. Pues las de los 80s, Freddy Krueger, güey. Siempre le mamaba al güey entrar cuando estaban cogiendo la parejita. Era un mensaje para que te no mantengas cogieras. Virgen. Qué sí, falta de respeto. Qué falta de respeto. Qué poca madre. Neta, sí. Y bueno, en 13º lugar o 13º, La vida moderna de Rocco. Está que también está medio fumadona, ¿no? Yo realmente no me acuerdo mucho de pues, ella, pero bueno. Yo la vi pocas veces, la neta no. ¿Cuál? Tan ¿cuál? Chico. La vida moderna de Rocco. No la entendía mucho, estaba muy marihuana. Pero a mucha gente sí le gustaba mucho. Pero es que sabes que había muy caricaturas chida. De ese estilo que tenían temáticas ya como, no sé, como para gente más grande. Sí, o niños más grandes que lo que nosotros, ¿no? O como cotorreo muy gringo. Más desarrollados y menos pendejos. Básicamente. Menos pendejos. Básicamente. Cabrón. En 14º lugar. O sea, 14. ¿Por qué no dices 14º, compadre? 14º, chingue su madre. En el lugar número 14, los castores cascarrabias. Esos monos tenían. Ese sí lo veía mucho yo. Y también está. Bueno, no, esos están más. Más sanitos, no estaban tan marihuanos. No estaban enfermos. No, güey, el castorcito café oscuro es un pinche. Está bien pendejo. Amargado. No, el que de todos se emputaba, güey. Sí, el y el güero. El café. Cabrón, es el que estaba bien pendejo, ¿verdad? No, el. Y el clarito. Y el clarito es el que era el amargado. ¿No era al revés? No, güey. Sí, no, porque el clarito tenía como era picos. Fresón, ah, exactamente. No. El que era castor era el amargado. Clarito era bien fresa. ¿Y el otro qué fin era, de la entonces? Discusión. Otro castor. Y en último lugar, 15, pero no la menos importante. Kablam. Adivinen. La sirenita. No, no te creas, a ver. Está la más popular. ¿Eh? Es la más popular. Cat Dog, no me digas Cat Dog. Cat Dog me encanta. No, no era Cat Dog. ¿Cuál es entonces? No, nadie adivina. Balam, la número 15. Yo dije Cat Dog. Ball. No. Tú. Ni idea. Bob Esponja. A la verga, ya me voy de aquí. Güey, Bob Esponja salió cuando estábamos como en sexto de primaria. Es cuando llegó aquí. Cuando llegó aquí. Pero sí, güey, pues en Estados Unidos pinches caricaturas llevan 3 temporadas y apenas aquí pasan la primera, güey. Bueno, así pasaba antes. Sí, pero sí, Bob Esponja estaba muy chida cuando... Sí, cuando recién salió. Antes era muy chida. Hoy yo la veo y la neta me aburro. Es lo mismo de los Simpsons, güey. Y es que como que ya no somos... Bueno, de los Simpsons no, pues, pero... Ya no estamos en edad de tanta... Quizás pendeja. Ya no somos el target, no lo han pensado. Es claro. Lo que dijo hace rato Tona. Sobre todo porque ya tenemos como 25 años y no tenemos por qué andar viendo esas pendejadas, ¿no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Es una forma de divertirse, güey. Como las películas de Pixar, güey. Sí, son para niños. No son para niños, son para todas las edades. Ajá, pero son muy buenas. O sea, su público objetivo son niños. Lo que no me gustó de tu lista, Raúl, es que no vienen animes japoneses buenísimos. ¿Qué? O sea, Dragon Ball. O sea, güey, esas cosas no eran para niños. Los Caballeros no del Zodiaco, los del fútbol. Todos bueno. crecimos con los supercampeones. Yo no. Yo no, güey. Me cagan, güey. Bueno. Oliver me caga. Está muerto, güey. Digo, no tiene piernas. Básicamente a Balam no le gustó mi lista porque no, yo sí la gustó. Porque yo la dije. Porque no está Dragon Ball. Porque tú le hiciste, no le gusta. Si le hubiera hecho él, a huevo. Ajá. Pero bueno, vamos a otra. Son bien ajerosos. No, tú eres el ajeroso, Balam, entiéndenos. Amor y paz, hermanos. Precoperos. Vamos a otra. Vamos por el amparo. ¿Vamos a otra rolita o quesos? Vamos. Pues arre, loco. Entonces, pues, Tona, ¿qué vamos a escuchar? Algo que esté en tu... Ah, Vic había dicho que quería poner una. ¿Cuál quieres poner, Vic? Sí, traigo un rolononon. Pues rolololalo. Rolononon. ¿Alguien conoce a...? No. Ah, me encanta. Oye, qué puerco eres, cabrón. Hay gente escuchando esto, aunque lo duden. Dos personas. No, pues ¿qué tiene? Vamos por 9, muchachos. Bueno. 9,000 escuchas. Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar? Esta canción se llama... Another You, desde Armin Van Buuren con Mr. Prop y está bien chingón. Ahí va. Sale pues. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not better. ¿Es cierto, acaso? Sí. Bueno, pues regresamos al aire en este jueves 5 de noviembre. Muy felices por pues por ya que ya va a ser el fin de semana, ya por fin vamos a descansar, a beber. Y qué mejor manera de empezar un fin de semana con una precopa, ¿no es así? Es correcto. Un saludo es a Fer, correcto. La novia de Vic. Mándale saludos, Vic. Te mando saludos, mi amor. Pero ahora dilo como si estuviera aquí enfrente. No, porque se... Continuamos con la precopa, amigos. Sí, y bueno, les recordamos las redes sociales, facebook.com/aprecoparadio. Les recordamos las redes sociales, facebook.com/aprecoparadio. Y en Twitter estamos como @laprecopa. Así es, y bueno, ay, güey, una cucaracha. Bueno, pinche estudio con cucarachas. Entonces, me comentaban que tenían un tema, ¿quieren desarrollarlo? ¿No? Un tema más. Bueno, no sé si ir ya con el tema de pelear por una mujer. Pues si no tiene nada que decir, algún comentario final sobre la lista de las caricaturas. Muy buena la lista, me gustó mucho. Sí, pues muchas gracias. Porque había caricaturas que no conocía, porque estaba en desacuerdo totalmente con ella, pero me gustó mucho. Yo tengo un tema medio cagado, güey, que es como parecido. Tema de la precopa. Sí, sí. El avionazo. Hey. No mames. Bueno, ¿de qué es tu tema? Bueno, ya. Tengo un par de amiguitos que como que andan quedando. Pero son dos personas antagónicas. Son una mamada. En Facebook uno le tira mierda a las gatas y a la gente iletrada, culera, fría, que no quieren a las demás personas, así como de amor. Y la vieja hace lo mismo. O sea, se tiran mierda, pero al por mayor, güey. Pero los dos andan quedando. Y haz de cuenta que los dos le tiran mierda a lo mismo. Al tipo de persona que es el otro. Ah. Así es como, no sé, tú y yo, Ton, andamos quedando. Ay. Y yo me la vivo tirándole mierda a los pelones. Por ouch. Facebook. Y aparte, toda la pinche gente sabe, güey. Y es como, ¿qué pedo? Pues como Arnold y Helga. Ándale, que se aman en secreto. No, solo Helga ama a Arnold. Solo Helga. El bueno, problema es que aquí es amor no, correspondido. Hay un capítulo o no me acuerdo. Que Arnold pero es al final. Helga. Pero eso sí es hasta el final de la serie. Cuando ya crecen y descubren que Arnold no tenía piernas. Cuando descubren su sexualidad. Oye, Arnold, en Playboy, ¿no? Oiga, una serie buenísima. Oye, Arnold. Que no era caricaturas. Se llamaba Los Años Maravillosos. ¿Nunca la vieron? ¿Sabes cuál me gustaba mucho? La que salía Frankie Muñiz, ¿cómo se llama? Malcolm. Oye, Malcolm iba a decir. Salía Winnie. ¿No te acuerdas de Winnie? ¿Winnie? Salía Walter White. Ah, no, pero a Winnie le decíamos salía, a una compañera. Salía Walter Blanco. Ya volvimos a las caricaturas. No, ahora estamos hablando de los programas en vivo. No, bueno, sigue bueno, con tu tema. Pues ustedes comenten, ¿qué opinan de ese tipo de cosas? Porque es muy común. Pues es que los opuestos, por los opuestos se atraen. Eso es una ley. Sí, sí, pero ¿por qué le vas a tirar mierda a alguien con quien estás quedando? Pero no le tira directamente, ¿no? Sino a le tira gente mierda en su jeta, güey. Ah, sí. Ahora, pero todo el mundo sabe que están quedando. Sí, güey, todo el mundo sabe. No es una pantalla, no, no es... No, no, para nada. Hasta ellos lo dicen. O sea, haz de cuenta que ponen así... Bueno, estoy exagerando, pero este es un supuesto. Ay, cuando estás quedando con una puta. Así. Ah, no, o sea, mames. Se puede resumir ese tipo de cosas. Y luego la otra publica, no sé... Ay, los pinche hombres... Pinche quejumbroso. Es como, ¿qué pedo? Güey, qué pedo. Oye, ¿le ha dicho puta? Bueno, no sé. Pero es como, o sea, si lees lo que publican, güey, es como, pues, al final puedes inferir que dijo puta. Ah, mujer de calzón fácil, pues. Ajá. O por ejemplo, tengo otro amigo en Facebook que el cabrón se la pasa quemando a la que ya es su ex esposa. Pero mientras era su esposa, se la pasaba poniendo puras mamás de que... Eres la mejor. No, no, no, al contrario. Mi esposa es una puta. Y agarré el celular y ya le encontré tal y cual mamada. Bueno, pero uno no sabe con la puta que está casada. Y tú, pero... no mames, es tu esposa, güey. No puedes decir esas cosas de ella. Ya no quería que fuera su esposa. El problema, a diferencia de una novia. No, güey, pero espérate. Así. Y al rato ya era, es que ay, era papel, el amor, nos reconciliamos. Qué bonito. Y a las dos semanas otra vez. Pinche gente. ¿De casualidad el camarada tenía problemas de alcoholismo? No sé, güey. A lo mejor los borracho, que era borracho. No sé, Raúl borracho de repente se agarra acá pinche Twitter. Ah, pero... Bueno, pero con no, WhatsApp. No, los tuitazos son sobrio. enojado. Pero no le puedes decir eso a tu esposa, güey. Ah, no. O sea, yo lo que escribo cuando estoy borracho, son mensajes de amor. No, a mí nunca me ha llegado ninguno de tus mensajes. Y siempre estás borracho. No, yo nunca estoy borracho. Bueno, entonces, pues sí, de hecho yo conozco una pareja también así muy antagónica, muy no se tiraban pareja. Mierda, pero eran verdaderamente antagónicos porque ella era una muchacha de rancho, periodista la muchachita, que el todavía todavía dice edad. Ah. Escribe edad. Ey. En vez de escribir ajá. verdad, escribe edad. Bueno, pero eso son cosas así, pues. ¿De dónde es esa muchachita? Tú la conoces, es de... ¿Cómo se llama? Tepa. No, de... Es Berta, güey. Sí la conoces. Saludos para Berta. Y el güey es un literato. Literal y es un literato. Y se la andaba acá tronchando, ¿qué? No, y andaban... Pero... Saludos, Berta. Neta, era una relación muy chistosa porque... Los veías hablar y el güey empezaba, no, sí, el existencialismo, qué y güey, yo güey. Mi manera de ser. Yo le escribía poemas y la morra nomás se quedaba con cara de, ay, qué lindo, pero no te entiendo. Güey. Ah, ok. Ah, chido. Entonces, no, yo platicaba con ella antes y decía que sí estaba enamorada y que sabe qué, pero que el güey la trataba muy, muy de la chingada, que... Pues es que cómo se pone en alguien así tan diferente, no se puede, no hay... Güey, nadie puede aguantar este tipo de personas, no mames, a mí me cagan. O sea, ni ella podía aguantar un güey payaso mamón, ni un payaso mamón puede aguantar una morra de rancho, pues es ilógico. Un pretencioso. La neta se quería quitar lo caliente, ¿para qué nos hacemos pendejos? Todo mundo ha querido hacer eso alguna vez. Algunos lo han logrado, algunos no. Tirarse una morra de rancho... No, la neta, o sea, la morra no está bonita, güey. Así como para tirarle. Saludos, Berta. No, no está. Tampoco está buena. Pues no tiene nada. Entonces, bueno. Pues igual sí la quería entonces. No, sí. O sea, a lo mejor sí la quería, pero el güey en sí. No, el güey en sí es muy machista también. O sea, no es que anduviera con ella solo para cogérsela. Pero. ¿La quería para bueno, qué? ¿Para es algo que sucede? ¿Le haga sándwiches? Pues, también, para que le hiciera no, de cocinar. Que te atienda. Es que las mujeres de rancho son muy hacendosas, ¿eh? Son muy buenas para barrer, trapear, cocinar. Güey, qué discriminativo está nuestro programa de hoy. ¿Por qué? Pues siempre, güey. Es el cotorreo. Es el cotorreo preocupante. Somos machos, güey. Nos vale verga. No, Balam se quiere hacer el correctamente político, la neta. Aquí somos. Me vale verga, güey. Correctos, vale verga la puta vida. Yo soy políticamente correcto. Oye, ¿ustedes conocen algún caso así, Mutan? Como comenta Víctor, ya sea que, bueno, que se traten de la chingada o que sean muy antagónicos. Solamente un caso de la prepa, una compañera que se escupía con su novio. Eso es, se escupía. Se escupían en la cara así. Neta. ¿Era neta, buena la compañera? No puedo contestar esa pregunta. Yo lo contesté. Saludos, Berta. Berta. ¿Y tú, Balam, conoces algún caso así? Puede decir que el mismo. El de Berta. El de Berta. No. Berta esta. Pues así como no. Tan antagónicos, ¿no? Pero las parejas disparejas son algo muy común, ¿no? Pues sí, por lo mismo de que los opuestos se atraen, pero... Y se complementan. No, pero... O sea, ya una cosa es ser opuestos y otra cosa es ya llegar a insultarse. Por ejemplo, hay un poeta, no sé si lo conozcan, un colombiano. Mario Benedetti. J Balvin. Ah. Famosísimo. Dale, pero en una de sus canciones dice: somos los opuestos, por somos eso pueblo. Nos gustamos. Ahí se resume mucho eso. No, o sea, pero es que es diferente. O sea, una cosa es que sean personas con personalidades diferentes, opuestas, al fin y al cabo. Que a ti te gusta una cosa y la otra, y otras ese tipo de mamadas, güey. O sea, eso no es que sean opuestos. Es que son hijos de puta. También hay casos que yo no sé si sea el de Berta, que ya no hay que hablar. Bueno, aquí. Pero hay casos en los que tanto ella como él se quieren, pues quitar las ganas, ¿no? Y no, aunque no tengan nada en común y ni siquiera tengan tema de qué hablar, pues se quitan las ganas a las 3 de la mañana. Bueno, pero no haces un... Ajá. No creas una relación. Ajá. Pues no, a veces sí por pendejo porque no sabes llevarlo sin relación, pero ninguno de los dos la quiere. Pero, eso digo. Bueno, ahí sí ya sería... O a veces, la morra te quita lo caliente, digamos, y tú andas con ella porque si no, no te quita lo caliente y te vale madres a ti. O viceversa. Okay, es un buen punto. Sí, también. Y entonces, pues nunca fue realmente una relación, nada más fue calentura. Y eso es más común, yo creo que es más común que haya calenturas que buenas relaciones. Ah, sí, hay muchas muy buenas relaciones. Y también muchísimas calenturas. Pues igual puede salir una buena relación de una calentura de esas que dice Balam, ¿no? También. Pero igual no, y como empieza... Depende de la calentura, porque si es calentura de borracho... No, esas calenturas son feas. Esas son muy feas. Es más, se te quita lo borracho y se te quita lo caliente. ¿Te acuerdas de la graduación? Ah, de cómo graduación. Sí, ay, qué horrible. Ay, no, no. Ay. Bueno, yo también, hablando del amor, tengo ahorita un tema muy interesante. ¿Alguna vez se han peleado por el amor de una mujer? Yo. Ah, sí. Hemos sido enemigos, de hecho. Es feo. Ah, también, no, pues... Chingado, sí, hemos sido otro caso. No, hemos sido enemigos. Es feo. Javi. Pero no fue por el amor, fue por la calentura. Bueno, fue por la calentura, pero... Pero bueno, pues aún así es feo. Yo ayer, precisamente ahorita estoy saliendo con una muchachita coqueta. Y ayer íbamos a ir a un concierto a la clausura del Festival Cultural de la Universidad. Iban a ir a las fiestas de octubre, ¿verdad? No. A escuchar la banda MS, una mamada de esas. No, por fortuna... En ese sentido, la mujer es muy parecida a mí. Escuchamos música clásica, música docta, música sangrona. Qué pues. Mamador eres, güey. Música sangrona, pues. O sea, nos gusta. Entonces, yo quedé de estar con ella en la universidad a las 8:15. Pero pinche tráfico, llegué hasta las 8:45. No, güey, la putiza que te puso. No, por fortuna no me metió putiza. Entendió. Pero la cosa es que el otro güey que le está tirando el pedo... Ah, aprovechó. Hijo para de mil llegar. Putas. Se avivó el cabrón. Hijo de mil putas. Pero, no. Hijo de un camión cargado de putas. La cosa, y lo que creo que eso es una ventaja, es que ella se dio cuenta de que el güey pues nomás fue porque le interesa a ella. Porque al final el vato estuvo de una hora que duró el concierto... Como 50 estuvo dando la vuelta, platicando con sus compañeros. Haciéndose pendejo, pues. Ni siquiera tuvo la decencia No le gustaba. No, no le gusta, pero el güey ni siquiera tuvo la decencia de ir solo con ella. Se llevó a sus amigos. Entonces, bueno, pues ahí más o menos se van dando estas cosas. Pero... Le queremos mandar un atento chinga a tu madre a... ¿Cómo se llama el güey? ¿Alguien? ¿Le digo? ¿Lo digo? Bueno. No, no lo digas. Berto. No lo digas. A Berto. No lo digas. Marat. Se va a llamar... ¿Qué? ¿Cómo? Barack Obama. ¿Marat? Marat. ¿Lo conoces, no? ¿Con quién chingados se juntan ustedes? Sí, no, güey, pues, es de la universidad. Es de las carreras afines. Entonces... Y, judíos, güey. La cosa es que este güey es vecino de ella. Entonces hay... Pero no puedes andar con tu vecina, güey. Bueno, de pronto le da ride. Me preocupa, entonces... Bueno, esto es solo como el motivo para invitarlos a ustedes a que me cuenten si en alguna ocasión han peleado por el amor de alguna mujer. Yo sí. ¿Y qué tal resultó? Al final, era una compañera, una amiga, pues, y otro amigo también quería con ella, entonces... Sí, estaba como... No puedo decir de dónde. O del Instituto de Ciencias. No puedo decir de dónde. Es como que haya estado en muchas escuelas. Exactamente. Entonces... esta chava, yo pero lo que pasa en esta situación es que yo le gustaba a ella. ¡Saludos, o sea, Paula! ¡No mames! Güey, ¿cómo te sabes la de Paula, güey? Bueno, hablando de... No dijiste. ¿Ah, sí? No, no es cierto. Bueno. ¡Paula! No es Paula. Paula es otro caso. Su hermana. Poli. En esta situación, lo que pasó fue que... Bueno, yo me peleé con la chava, entonces al final no quedé nada. Pero este cabrón. En ese momento pirando. En el que yo sabía que le gustaba a mi amigo y que ella también me gustaba a mí. ¿Que le gustabas a tu amigo? Ella le gustaba a mi amigo. Okay. Entonces lo que yo hice ahí es seguirla cortejando, porque al final, hasta que ella no te diga que no, ya sabes definitivamente que no se puede nada con ella. Mientras no pase eso, pues síguele. Bésala, todo lo que se pueda hacer, hazlo. Yo una vez peleé por el amor de una mujer. ¿A madrazos? No. ¿A besos? Un día sí nos agarramos a madrazos por esa mujer. ¿Quién? A besos, querrás decir. Loco. A besos, güey. Y entonces... ¿Por qué no me dejas hablar de otras mujeres? Porque todavía tengo ese trauma. Es que esta es la cuarta mujer la que... ¿Hablas de la graduación? No. No, por la otra, por la que después se hizo lesbiana. Ah, ya. No, pero, bueno, pero yo una vez, este... A ver, hay que dar un aviso. Si alguien conoce a Balam y... Ah, bueno, ya vamos a otro tema. No, y lo curioso es que esta es la cuarta vez que me pasa lo mismo de pelear por una mujer. Y en las dos ocasiones, en dos de las tres ocasiones, de las cuatro, perdón, la mujer estaba igual de... ¿Buena? Enamorada. Sexy. O sea, la mujer, porque de hecho una así me dijo un día, la neta estaba esperando al primero que me dijera. Ah, entonces, ya me acordé. Sí, la L. La pues L. Ahora aplícala así, que te valga verga, sobres. Ajá, yo te lo aconsejo lo que te dice Tona, porque yo de todas mis peleas por mujer siempre he salido victorioso. Victor Balam. Por la decisión. Pues sí, güey, te peleas con Javi. ¿Qué? Saludos, Javis. No, por la decisión ante todo y el optimismo y además ser buena onda. Las mujeres se dejan guiar por un chico inteligente y buena onda. Y recuerda algo, la seguridad. Es muy importante, claro, y muy importante la seguridad. Usa el cinturón. Información que cura. A los dos lados. Información que cura. Chécate las cápsulas de Lolita Ayala. Y si necesitas meterte algo por atrás, dale. Y si necesitas reggaetón, pues dale. No, aquí la cosa que creo que yo la llevo de ganar, porque ayer ya, al final ella se separó de él y ya estuvimos todo el, como el after, por decirlo de alguna manera, estuvimos juntos. Entonces creo que por ahí va bien, pero igual me preocupa eso. ¿Con de la que... L? No. Ah, con el otro, con la de otra, ahorita, otra chica. Con la de ahorita. No podemos decir su nombre. También para los que son más jóvenes de nuestros escuchas, les voy a decir qué no hacer que hizo Raúl que perdió a la L. No, Raúl tenía un plan para ligarse a esa niña. Era un plan como, digamos, dijo... Era junio y dijo, yo para diciembre, Navidad, me le voy a declarar. Ninguna mujer te aguanta más de 2 meses con interés. Las mujeres a las 3 o 4 semanas ya están perdiendo el interés. Si no les das un beso o les dices algo... O dinero. Cabrón, o les das regalos, se van. Bueno, solo aclarar que esto fue hace muchos años. Era... Bueno, no hace tanto. No, que era gracias, Balam, por abrirle herida. Gracias. No, en estos días han llegado varias heridas muy feas que he tenido de mi pasado. Entonces, realmente esta es la que menos. Es pero el colito ya en una cicatriz. No sé si te acuerdas que en la ocasión de la L, esa vez es la vez que más me he deprimido por una mujer. Estuve como todo un fin de semana, neta, deshecho emocionalmente. Fin de semana. Güey, no te duró mucho esa tristeza. La experiencia, compadre, de tu vida. No, pero espérate. O sea, neta fue deshecho emocionalmente. Un fin de semana. Porque llorando moco. Yo estuve tres meses en depresión una vez. No, o sea, sí he estado en depresión, pero deshecho emocionalmente como esa vez. Yo estaba deshecho. No, y te acordarás que hasta fuimos a casa de la abuela y hasta ella me preguntó que si estaba bien. Bien deshecho, le dijiste. Le dije... Estoy no, excelente. Abuela, la verdad. La verdad es que me acaban de bajar. Sí, me cagué. Me acaban de bajar. ¿Fue el día que te comiste su concha? No. Ay, qué desagradable, man. No. Es que la abuela tenía ahí concha de rosa y el Raúl llegaba y se la zampaba entera. Ay, qué rico, y que una concha. Tú también te la zampabas, no te hagas. No, yo ¿y la concha iba también? Por la pizza. Yo iba por la pizzita. No, tú eras el... ¿Recuerdas cuando nuestra linda abuelita nos daba 20 pesos para cenar a los dos? Sí, era feo. ¿Te acuerdas cuando nos subíamos a la azotea y un día te dijo... Oye, ¿a ti te gusta fumar en la azotea? Y tú, ¿no? ¿Desde tan chiquito, Balam? No, no estamos chiquito, tan chicos, ya estabas tramitando el amparo, ¿o qué? Mi año de nini en toda mi vida. Me gustaría ser más nini. Está bien suave ser nini, la verdad. Pero bueno, nos despedimos porque ya es hora de acabar con esa transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Les recordamos antes de irnos las redes sociales: facebook.com/laprecoparadio y en Twitter @laprecopa. Tonatiuh, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a todos, gracias a nuestro invitado Víctor por haber venido. A ver, Vic, antes de que te despidas, una pregunta. ¿Te quedas o te vas? ¿Puedes venir primera, diario después del primera... crack Magán? ¿Del Juan Magán? Espérate, sí, Balam, gracias. He llorado. ¿Es tu primera y única vez o la primera de muchas? La primera de muchas, claro. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues la precopa está completa con sus cuatro... miembros, con sus cuatro copas, chupas, con sus cuatro cervezas. Nos vemos, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana. Nos vemos, Brenda. Adiós, Magui. No quiero a Berta. Oh. Ay, Brenda. No, Berta era la... Espírate de Fermi. Ay, por cierto, saludos a Berta. Sí, es cierto. Chupas también. Y saludos a Berta también. Saludos a Sabina. Adiós. Saludos a Sabina y a Diana.